El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Juan Pablo Bruno es músico saxofonista, miembro de Pariola Choca, Caramelo Santo, Eclipse Tributo a Pink Floyd y Cosmos Factory Tributo a Creedence. En el pasado fue parte de las bandas de rock Los Dinosaurios, La Buenísima Blues Band, Morsi Requena, banda homenaje a B.B. King y Cangrejos, banda solista de Goyo Galde. Además, integró las bandas de jazz Bar 55, Plus Up y Eduardo Pinto Ensemble. Como músico sesionista, ha sido invitado a tocar por Los Enanitos Verdes en giras por Argentina y Chile, Los Alfajores de la Pampa Seca, Los Verb, Funky Malibu, Blues Combo, Bela Lugosi, Tiberium, Los Santos de San Rafael y Brain Damage, banda tributo a Pink Floyd en giras por Chile. Pero no solo ha sido parte de bandas de rock y jazz Juan Pablo Bruno, también fue miembro de bandas de folclore, trova cubana, melódico, salsa y tango. Hoy, y después de una gira a la que retornará dentro de muy poco con Caramelo Santo, lo tenemos en Tal Como Soy. ¡Bienvenido, Juan Pablo Bruno! Hola, Cinda. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte de nuevo! Te veo una vez cada tanto en los eventos. Bueno, pero nos vemos. Sí, nos vemos. César. Armandito Fierro. Armando Fierro. Sí, claro. El Ángel Castro. ¿Cuántos escenarios, Juan Pablo? ¿Cuántos veces? Muchos, por suerte. Y faltan. Así es. ¿Por qué los quieren tanto las bandas? ¿Por qué las bandas quieren tener un saxo en el escenario? ¿Garpa, minitas, el famoso minita que estábamos diciendo recién? Yo creo que sí, garpa. El saxo se puede meter en casi todos los estilos, aparte. O sea, bueno, hay bandas de tango que tienen saxo, bandas de jazz, obviamente, tienen saxo en el rock, en el folclore. Toqué mucho tiempo en bandas de cumbia. Saxo casi en todos los estilos, casi en clásico también, he hecho cosas de música clásica. Así que eso es la clave, que es un instrumento muy maleable y entra en cualquier estilo. Yo me acuerdo un video que es épico, legendario, de Tina Turner, que se pone a tocar con el saxofonista. Ajá. Musculoso, marcadito. Esta no es mi casa. Le ibas esa pregunta. Juan Pablo Bruno, ¿está en condiciones de tocar con unos pantalones jean bien ajustados y en cuero para arriba? Yo creo que no. ¿No? La fiesta de la cerveza a lo mejor. Pero cuando siento borracho. Ese momento. No da para tanto. No da para tanto. Podríamos marcar en un gimnasio un par de días antes del show. Estoy en eso, estoy yendo a un gimnasio. Para tocar así. Claro, por ahí que un par de años venimos. No. Muy sensual, puede ser muy sensual. ¿Por qué el saxo es tan sensual y sexual? ¿Por qué? Es que no sé, pero tiene la... Uno reconoce el saxo siempre. Yo de chiquito, me acuerdo, escuchaba cualquier cosa y enganchabas el saxo. Dicen que es porque se asemeja mucho a la voz humana. De hecho, tenés cuatro, los saxos principales son cuatro, como la voz humana. Soprano, contralto, tenor y barítono. Entonces, como que uno lo siente más familiar... Se supone. Uno escucha una melodía de un saxo y ya se está imaginando bajar una bombacha. ¿Es así? No tanto. Sí, pero por ejemplo, con ¿quién no se puso de fondo un tema de Mare Norfolk? De Dire Straits. Dire Straits. Sí. O de Soda Stereo, que también hay un también, tema. También, no, hay cosas de saxo, cosas tremendas. De claro, de George Michael. De George Michael. Bueno, si nos vamos para el lado que a mí más me gusta, más metido al lado del jazz, hay baladas de saxo que son increíbles, o sea, hay cosas. Pero sí, uno se lo pone porque esa noche va a ser la gran noche. Es marketinero, ojo, es marketinero, viste que muchas publicidades. Aunque sea visual, ni siquiera que suene una foto de una revista, algún tipo con un saxo. O sea, es mucho el marketing más que lo musical también. El brillo del saxo. Claro, el instrumento brillante, viste, todo eso es como que atrae. Igual es cierto, a las mujeres les atrae, pues tocar un poco saxo y como que les llama la atención el instrumento, pero creo que un poco eso también, el marketing que uno que le ha hecho la hablaste la del gente. Brillo, del brillo del saxo, y es sí. Verdad, porque cuando con Ángel estamos haciendo fotos, ¿no es cierto? Siempre buscamos el brillo del saxo y también que sí. Se te vea bien a vos. ¿Qué mantenimiento le das al saxo? Que yo, sí, de vez en cuando le pego una limpieza, que es como el lacado que tiene, sí. En los instrumentos así más profesionales. Tiene un, se supone que es un poco de una aleación que tiene oro entre sus componentes, ¿no? Por eso es el tema del brillo. Yo le paso una gamuza así de vez en cuando, tampoco que esté todo el día gustándolo, pero de vez en cuando como para sacarle un poco la tierra, aparte que siempre se salpica, que es un asco, ¿no? Pero si con saliva, todo queda como manchado. Entonces tenés que limpiarlo un poco para que se mantenga más limpio. Claro. De todas formas hay gente que le saca el brillo ese, y le da otra sonoridad al instrumento porque es como que el metal queda más apagado con ese laqueado que tiene. Sí. Entonces mucha gente se toma el laburo de rasparlo, también está como de moda. Mi amigo Chapu de Parila sí, Choca tiene Chapu. El saxo está todo raspado. Uh-huh. Y porque tiene otra sonoridad, se supone que le da más volumen al sonido. Mira. A mí me gusta así brillante por el momento. Igual cuando veo un saxo raspado o un saxo ya, inclusive ya lo fabrican así, también por una cuestión de marketing, lo fabrican sí. Como raspado. Como el bistro tiene todo uh-huh. Roto, hacen saxo raspado. Sí, eso me llamó la atención, que había, no sabía el por qué. Es por eso, claro. Y se ven bonitos. Sí, claro. Se ven muy bonitos, se ven como con más experiencia, con otra. Un saxo con historia se ve cuando está raspado, así. Claro. Y si vos ves los saxofonistas, los grandes saxofonistas, ¿no? Los Yankees de la década del 60, John Coltrane, Charlie Parker, bueno, Dexter Gordon, usaban saxos también raspados. O sea que se ve que tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver el tema. Tus inicios con Caramelo Santo. Mira, yo con Caramelo Santo tengo una historia de hace como 14, 15 años que toqué un par de veces. Yo soy amigo de Gobi de hace mucho. Y toqué un par de veces acá en el Estadio Nacional, me acuerdo, en el Estadio Provincial, perdón. Una vez en Santa Rosa. Y era como que me estaba preparando el Gobi para una gira por Europa. Finalmente, no, por otras cuestiones no pude hacerlo. Y fue un trombonista que se llama Martino Gesualdi, que toca con los fabulosos Cadillac, o sea, un capo. Y después quedó él. Después, bueno, con el tiempo nos alejamos con el Goy tuvo esta historia, viste, que se fue de Caramelo, bueno, tuvo unas cuestiones internas que no, mejor no meterse, son cuestiones de ellos, y formó una banda que se llama Cangrejos y me invitó a tocar en esa banda. Primero no pude por cuestiones también de compromisos previos, y después finalmente pudimos coincidir un show acá en la fiesta de cerveza hace como 3 años, que fue muy loco porque me dije, bueno, me voy a invitar a tocar 2 temas, ponete, ¿no? Y me mandó por WhatsApp así la lista 18 completa. Temas que, list completo. Que había que sacar en 4 días, ¿viste? Una cosa así, la puta que lo parió. Y bueno, me puse, lo escribí todo, porque encima acordarme de memoria tantos temas era imposible. Entonces me tomé el laburo, escribí, lo que sé yo. Nos juntamos con el día que llegaron. Claro. Me junté con el trompetista, Adrián Friedman. Y los pasamos y tuvimos mucha onda musical de entrada, o sea que es raro, por ahí no es común. Sobre todo en la Brass. De contacto con un tipo y tocar y atacar iguales, afinados, tener el mismo concepto, ¿no? De los temas. Y toqué todos los temas y salió buenísimo y ya quedé en la banda, en esa Cangrejos. Sí, sí. Después, bueno, con cuestiones legales, qué sé yo, voy a recuperar el nombre Caramelo Santo, entonces esa banda mutó a Caramelo Santo. Y bueno, y ahí estoy. Y seguís adelante y estás recorriendo América Latina, sí, por lo menos. Estuvimos en México el año pasado, en octubre. Argentina estamos todo el tiempo viajando. Uy, sí. Puerto Madryn en octubre, vamos como a Rivadavia. Acá en Mendoza tocamos también en octubre. Sí, sí, en Mendoza tocan el 14 de octubre en El Santo Disco. Exactamente. Y el 13 en Cóndor Casino también. Después de la otra semana vamos a Chile, una gira por Chile. y viajo permanentemente a Buenos Aires, dos veces por semana estoy yendo a Buenos Aires, el fin de semana que viene estoy en Buenos Aires. Sí, así sí. Que está buenísimo. Estás a full, por eso sí, es difícil sí. Encontrarte sí. También cuando acá en Mendoza. Cuando viaje a Chile le voy a encargar un par de zapatillas. Lo mara. Que quiera, el doublet. No me sí, vaya a traer Luis. Unas rojas con blanco porque esas ya están requemadas. Luis, sí, ya te doy el pase cuando Armandito vamos, Luis, diga. Vamos Luis, ¿sí? Adelante. Estoy al aire, sí. Quevedo, ¿por qué no me pones acá el anuncio cuando estoy al aire y me prendés la lucecita? Yo estoy acostumbrado a la vieja escuela, ¿viste? No, así que me den el pase y ustedes están a 100 metros mío, los veo muy lejos, no sé si realmente estoy al aire y tengo que empezar. Cristian, luz para el estudio 2. ¿Ah? ¿Cómo? Estás al aire, Luis. Oh, estoy al aire. Bueno, muy bien. Mi segunda intervención aquí en Tal Como Soy, con algunos chimeríos y noticias del mundo de la música internacional. Siempre lo aclaro por cualquier cosa para que no, sí, bueno. Lo tienen a este muchacho Ronnie Good de los Rolling Stones. Lamentablemente, ha declinado. No quiere hacer las sesiones de quimioterapia que le ha dicho su médico. Bueno, le han detectado cáncer al pulmón, cáncer a los pulmones directamente. Todos sabemos muy bien por qué. Nada menos que Ronnie Good. Bueno, ¿qué podemos decir? Nada. A veces somos un poquito egoístas con los ídolos, ¿eh? Queremos que vivan 100 años cuando no es así. Lamentablemente, él ha declinado, vuelvo a reiterar, hacer su quimioterapia. No quiere ningún tratamiento, así que Ronnie Good, que Satanás te ayude porque ya estás como estás. Otra de las noticias, y esta de seguro que le va a encantar a Armandito, que es un fanático de los Beatles. Después habría que preguntarle a Armandito si alguna vez le supo hacer de plomo a Paul McCartney cuando fue a Buenos Aires. Yo creo que en el 93 lo vi, octubre del 93, sí, era Armandito. Después me confirmas, Armandito. Bueno, van a subastar la partitura del tema original de Eleanor Rigby, de los Beatles. Y recordemos que esta partitura está escrita a lápiz por Paul McCartney. Va a ser subastada el 11 de septiembre. Y los representantes de la casa de subasta estiman que se venda por casi unos, más o menos, escuchen bien, 22.000 euros, ¿sí? Unos $25.000, más o menos. La partitura original de la canción Eleanor Rigby de los Beatles se pondrá a la venta, vuelvo a reiterar, 11 de septiembre. Paul Firewater, de la casa de pujas Omega Auction en la localidad inglesa de Warrington, indicó hace poquito a la cadena BBC que se espera alcanzar una cifra muy buena. Paul McCartney ha sido invitado a la subasta y también ha sido invitado a la subasta Ringo Starr. Así que vamos a ver en cuánto se vende. Me presta, Cinda, ¿tenés $10,000 que me presté para comprarla? No llego. Ya quisiera tenerlos, Luis. Hablando de $10,000, Cinda, me debes el sueldo de este mes. No te lo quería decir al aire, pero es para que me escuches bien. Yo le di tu sueldo al Armandito, así que habla con Armandito. Bueno, a lo mejor entro, siempre digo lo mismo, si me da un poquito más de tiempo. El programa, Cinda, Armandito, hay muy buenos invitados, muy buena música. A lo mejor hago una tercera entradita con más chusmerío. Si no quieren que dé más chusmerío, me lo hacen saber también. Si no quieren que salga, me lo hacen. Ya estoy a órdenes de ustedes. Hoy estoy regaladito. Tranquilo, relajadito. Paso a Estudios 1. Sí, cuando me saque del aire, díganle nada que veo que no se coma toda la factura. Continuamos en Tal Como Soy, acompañados por Juan Pablo Bruno, músico, saxofonista y guitarrista. También, porque yo te he visto. Caramelo Santo, Eclipse, Cosmo Factory, Variola Choca. Bueno, Variola Choca. Variola Choca. Qué linda historia, ¿eh? Sí, Variola Choca. Y con Variola Choca siempre decimos que somos familia. Somos una gran familia que que nos bancamos cosas, que nos hemos peleado, como toda la familia, ¿no? Uh-huh. Que viajamos, que nos cagamos de risa, porque es así, cada ensayo, cada toque es un... Es una fiesta. Sí que sí. Y se nota, en los shows se nota. La gente. Nos hacemos chistes de nosotros, nos gastamos. Y aparte hacemos música hermosa. ¿Sí? O sea, sumale eso, ¿viste? Sí, sí, no sí, sé, sí. Es la banda que todo el mundo quiere tener. Claro. ¿Cómo es la dupla esa Burattini y Bruno? La gran dupla. La dupla. Histórica. Esa. Eso es la histórica, es porque histórica. Van entrando. Ahora hay dos nuevos que son también se las traen, ¿eh? Sí, ¿no? El Esteban Escobar y el Leo Gómez se las traen, los trompetistas. Pero hasta la somos los que venimos bancando desde hace, no sé, más de 20 años, ese mundo. O sea, 20 años que estás con Pariela Choca. Sí, más o menos 98, wow. 97, por ahí. Sí, sí, mucho tiempo. Yo entré a Pariela Choca, me llevó el Eduardo Pinto, sí. ¿Se acuerdan de Eduardo Pinto? Porque los Pariela lo habían contratado para grabar una especie de demo que quedó, mutó en el primer disco de Pariela Choca. Entonces, como para reforzar la brasa en ese momento, me lleva a Milla y los conozco. Y un día me metieron un show en San Juan. Y nos fuimos con el Eduardo, me acuerdo, agarramos el auto, le echamos gas y nos fuimos a San Juan a tocar. Caímos al pub así como a las 12 de la noche, una cosa muy loca. Tocamos, nos quedamos dormidos, otra vez volvimos. Y ya de ahí pegué onda con todos, ¿no? Con el Pepe, bueno, con el Pepe hemos, sí, hemos sido parientes legales. Y ¿quién a quién? Y pues el Pepe estuvo en la mujer del Pepe es la hermana de mi esposa. Entonces yo la conocí a través del Pepe, claro. Hacer un toque en Cacano. ¡Oh! Imagínate. ¡Cacano! Wow, Cacano. Así que con él hemos compartido miles de asados, de salidas, de cumpleaños, de cosas, hasta el día de hoy. O sea, somos, yo soy padrino del hijo del Pepe. A ese nivel de confianza, ¿no? Que tenemos. Somos familia, ¿no? Pues somos familia. Sí, con todos, sí, no solamente con el Pepe, es más fuerte por ahí, por el vínculo, pero con todos somos familia. Con el Alfajor, con el Marco, sí. Con todos los que han ido pasando también, porque hay muchos que han ido, que han tocado un tiempo, se han ido, pero siempre quedamos muy amigos, uh-huh. Siempre, no, muy, es la banda perfecta, pareo. Cuando estuvieron grabando en Sanesi, el homenaje al rock mendocino, sí. Yo le pregunto al Pepe, escúchame, ¿cuántos músicos han pasado por Pariela Choca? Y me dijo, yo llegué a contar 60. Sí, que han pasado, 60 músicos. Pues van, sí, entran, salen, vienen. Claro, claro, claro, sí, me han pasado, pero han pasado de la talla del por ejemplo, el Gabriel Núñez, un pianista de jazz, viste, que tremendo, el Ococha, que está en Uruguay en este momento viviendo, un percusionista increíble. El Chiquito González, un bajista impresionante, el Pimpi, que fue uno de los también más importantes, un guitarrista, un compositor buenísimo. Miles de vientos, de percusiones. Me imagino lo que es juntarse a contar anécdotas. Porque son tantos, sí. Hay tantas anécdotas. Y ahora lo tienen al Alfajor que viene de un crucero. 4 meses de crucero, claro. ¿Tendrá para contar Alfajor? Imagínate. Yo me lo quiero encontrar para que me tire alguna, así. Porque te pasan cosas increíbles por el mundo, pero que te haya pasado eso... De recorrer el mundo. Todo, claro. Hay cosas que uno a veces no se imagina que va a ser en la vida. Pero contarle a tus hijos, a tus nietos, me di la vuelta al mundo. No es poco, porque no tenemos mucha oportunidad de hacerlo. Es que si lo tenés que hacer, pagándolo, decir, digamos, es imposible. Prácticamente es imposible. Es nuestro Marley, el fuego es nuestro Marley que viaja, claro, por todo el mundo. Y claro, me da fotos, subía fotos en la, qué sé yo, en la muralla china, sí. En la ópera de Sydney. Y vos, es que yo te juro que yo lloraba de emoción, ¿sí? Viendo las fotos de Alfajor en esos lugares. No, nuestros ojos, claro. En los ojos de un amigo. Sí, sí, para mí también viajar, para mí es una cosa de las mejores cosas que existen. Y viéndolo a un amigo así tan cercano, que hemos compartido tantas cosas, tantos momentos, tantas charlas, ¿viste? La pregunta es si trajo regalo para toda la banda. Vos sabés que no lo he visto todavía. Me iba a contar el martes, no, se pateó para el martes que viene, así que... Caracoles, arena. Algo. Algo. Sea, una piedra, aunque sea, cualquier cosa. Pero está en Alaska, en qué sé yo, no, ni sé, los en Oakland. Puede ser, no, en Los Ángeles, una cosa de loco. Una cosa de loco. Creo, claro. Que el último fue en Dubái. Pero nada es gratis, ¿eh? Me decían que muy exigente. No, seguro. A la hora del... Los tiempos para tocar, claro, para divertir a la gente. Claro. Era un verdadero trabajo. No te regalan nada. Nadie, vos te lo ganás, el viaje te lo ganás porque tenés que trabajar, te lo pagan, pero aún así, ¿cuánta gente tiene la posibilidad de hacerlo? ¿Sí? Usted también tiene lo suyo, tiene unos cuantos viajes hechos. Por suerte, este año. Sí, por suerte he podido viajar bastante. ¿Sí, también? ¿Va a ver las ballenas? Vi las ballenas en estoy en Puerto Madryn. Ahí tocaron. En marzo, abril, no me acuerdo. Sí. Yo era en octubre, volvemos a Comodoro Rivadavia con los caramelos, un festival. Está pegando lindo por la zona de frío, claro, hay que moverse. La hay, gente que, hay que entrar en calor. La gente quiere entrar en calor, entonces esas sí. Bandas así que alegres, ¿no? Que sí, te reciben muy bien, aparte son festivos. La gente es tremenda, la gente en el sur, saliendo acá, la gente es tremenda, saliendo de capital, ¿no? La gente del interior en general te recibe perfectamente, en Neuquén también, te veo muy bien, en San Rafael, bueno, en Jujuy ni hablar, Jujuy no fue recontra bien. La gente es muy, quiere expresarse mucho, quiere se acercan a hablar, ¿viste? Está muy bueno. No, yo lo disfruto mucho. ¿Escuchamos alguna de las canciones que trajiste? ¿Te parece? Lo que quieran, sí. ¡Sorprendernos! Caminando, sí. Causa perdida. A tu lado, sí. Causa perdida. Buscando trabajo. Causa perdida. Sigo caminando, sí. Causa perdida. A tu lado, amor. Causa perdida. Mi amor. En el manual de casa todo era distinto a mi vida. Mi maestro me decía: usted es causa perdida. Por no defender la moral, las buenas costumbres, la voluntad de este sistema fatal que solo nos hizo llorar. Soñando, sí, buscando trabajo. Causa perdida. Todo ganado. Sí, oh. A tu lado, sí. A tu lado, sí. Amor. No me importa del modo en que viví. Es diferente sobrevivir. Brindo con amigos, brindo por ti. Yo sé que algo te di. El mundo es egoísta. Es una farsa que nos enseñó este sistema de Babilón. Silencio. Voy a morir por ti, mi amor. Sí, creo que yo viviré. Creo que es más, sobreviviré. Tal como soy, te acerca la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 26 de agosto,

que nos juntamos básicamente para hacer eso y que se lo seguimos disfrutando, que eso es lo más. Ese es el secreto y lo más difícil por ahí, ¿no? Porque nos sigue pareciendo lindo tocar estos temas, lo seguimos disfrutando un montón. Sí, sí. Por eso lo seguimos haciendo, básicamente. La sala llena, aparte. Sí, nos va muy bien. Sí, sí, este año, bueno, hemos estado en Tunuyán, en la sala, en la área cultural estuvimos hace poco, que se llenó. Sí. Tocamos en Geo los otros días, en un boliche, un jueves, uh-huh. Estuvo muy lindo. Y bueno, hay unas fechas en San Juan. Sí, van a tocar el 16 de septiembre a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal Mitre 41 Este de la ciudad de San Juan. Ya estoy convocado. Está convocado, seguramente. Para armar la circular, la pantalla circular. Y hay un show en San Martín también que está casi confirmado. Se está gestando. Se está gestando, así que también. Y el cierre de la gira hasta los 20 años es el 13 de noviembre. O el 12 de noviembre, no lo tengo muy claro, sí. En el Teatro Independencia. En el Teatro Independencia. Ahí cerramos la gira de los 20 años de Eclipse. 20 años. Que también hemos ido a Chile, hemos viajado un montón. Sí. Y la banda Eclipse se formó originalmente para un solo show. Iba a ser un solo show en el Teatro Quintanilla, que era el 4 de diciembre del 97. Mira. Y vamos a hacer El Lado Oscuro de la Luna y unos temas más. De hecho, la banda estaba, me convocaron a mí en su momento. Creo que el Marcelo López me recomendó y estaba el Freddy Nogueira en esa época en la banda, que lo conocía. Y toqué ese día, esa noche, me fue recontra bien. Y bueno, decidimos seguir. Y después también, por quilombos internos, por problemas, por complicaciones de cada uno, fueron cambiando todos los integrantes, todos. Y lo único que queda original de esa banda que fue soy yo. No me digas. Fue sí. El que está desde el primer show. No te puede quitar nadie. No, sí, igual. No, después el pelado entró en el segundo show, si no me equivoco, sí. Que pasó un tiempo largo. Y el Edgardo también es de los más antiguos, el Edgardo Pobés. Después entró el Seba, bueno. Así todo hasta, bueno, nos pasó lo que falleció el Ricardo en Castro San en San Luis, tocando en San Luis. Fue un palazo, eso fue tremendo. Porque en plena gira, claro. Show, en el descanso. En el hotel. Tocamos un viernes en un bar y el sábado en un teatro. Y el viernes de la noche le dio un infarto. O sea, fue una traumática. Fuimos toda la comisaría, ¿viste? Porque, tipo músicos, ¿viste? Había que aclarar. Claro, que están dudas. Todos, ¿viste? Dando vueltas, no sé. Todos presos. Por si acaso, todos presos. A declarar y bueno, toda una historia. Fue muy traumático, aparte el Ricardo era obviamente era otro de los originales y el alma, ¿no?, de la cuestión, era un tipazo, yo lo quería un montón a Ricardo. Así que también, en un momento decidimos no seguir con la banda y bueno, después decidimos seguir y acá estamos, 20 años. Acá estamos, 20 años. Sí, lo del Ricardo fue hace como 14, 15 años, también hace mucho, es un montón. Juan Pablo, entonces yo me atrevería a decir que vos debes ser uno de los pocos músicos de Mendoza que vive de la música. No, ojalá. ¿No? ¿No? ¿Con todo lo que estás haciendo? Sí, pero igual no. Tengo otro trabajo y vivo de... ¿Y tenés tiempo para tener otro trabajo? Porque estás de gira en gira. Por todo lo que estamos escuchando ahora, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué momento trabajas? Es el dueño de un multimedia. Claro. Por eso se puede ausentar del otro trabajo. Sí, no se lo quería decir. Pero atrás de esa cara bonita hay un empresario muy serio. No, tengo un trabajo que es muy buen trabajo encima, me encanta. Y de lunes a viernes. Y bueno, me organizo, así es complicado, la verdad que es complicado. Pero igual que con la familia, es complicado viajar y tantas cosas que vamos y volvemos todo el tiempo. Pero bueno, por ahí me voy el viernes a la tarde, me voy a Buenos Aires, voy el domingo. Entonces voy a trabajar el viernes y voy el lunes. Y cuando tengo que faltarme por tanto tiempo, pido licencia, como corresponde, ¿no? Así que bueno, la trato de, rebuscar. Pero vivir de la música es muy difícil, difícil. Tenés meses buenos, pero después tenés capaz que tiempo que nada, ¿viste? Cierto, entonces nunca hay una estabilidad que te permita estar medianamente seguro, uh-huh. Seguro imposible nunca, pero por lo menos que es igual, tengo una entrada fija. Bueno, la vida del Bruno es como un Tetris. Sí, sí. El palo nunca aparece. Exactamente. Siempre buscándolo, esperándolo que caiga, ¿no? Y no cae nunca. Un palo, por favor. Un palo. Uno, aunque sea uno. No, es difícil, el tema es difícil. Estoy muy contenta de que hoy esté con nosotros. Y es un amigo. Es un amigo. Sí, es un amigo. Hemos visto muchas veces. Muchos shows, muchas cosas. Con Armando, y siempre dando una mano. Es un amigo, y cuando uno trabaja con amigos se olvida del dinero. Sí, Se olvida de todo. Los sonidistas se vuelven locos porque empezamos a contar anécdotas, chistes, qué tomamos. Y hay que ensayar porque ya se viene la prueba de sonido. Y es un momento tan bonito armar en cada show que se puede. La pantalla circular es como una misa, es como una ceremonia, ¿no? Hacerlo acostar al pelado, al Alejandro, arriba de la pantalla para que sostenga la lona, que no se mueva. Entonces lo hacemos abrir. Siempre están los mismos chistes. Parece el modelo de Da Vinci, sí, ¿no? Siempre, toda esa siempre, historia siempre. Ahí que sacamos fotos. Siempre las mismas cosas. Pueden ser a lo mejor las mismas fotos repetidas con distinta ropa, pero siempre existe el mismo chiste. La verdad que yo soy un agradecido de la vida de que distintas bandas me vayan incorporando para hacer asistencia. O simplemente alguna compañía, o encargarme de la seguridad, de que estén todas las puertas de acceso en condiciones, la salida de escape, los matafuegos, todas esas cosas que hacemos los invisibles, marcar el escenario, los escalones, que nadie se vaya a caer, la linterna siempre lista. La verdad que yo me siento muy cómodo, así que cada vez que me dicen, Armando, vamos, vamos. Y ahí estaremos con el Juan Pablo Bruno. Sí. Yo creo que ese es el secreto, para hacer el tema de los grupos humanos que se forman alrededor de la usando la excusa de la música. A mí muchas veces por ahí me llaman para tocar en eventos. Sí. Que es vos solo con las pistas y tocando el saxo, no solo. Que mucha gente lo hace, muchos saxofonistas, miles de saxofonistas, que está bueno porque aparte es cortito, ganás plata y te va a tu casa. A mí me aburre terriblemente, no sé. A mí me gusta eso, juntarnos con él, reírnos, hacer chistes. El ensayo, por más que puteo que tengo que ensayar, pero me aburro, disfruto también, me gusta. Para mí la música pasa por ese lado, ¿no? Por compartir. De ahí es más. Los viajes, las anécdotas, las cosas, eso, conocer gente, eso obviamente que lo potencia, ¿no? Pero la base para mí siempre es eso, compartir y divertirse. La otra banda que falta es Cosmo Factory. Cosmo Factory, sí. Que ese es el sumum de la diversión. Pero asado, ahí se implementaron los asados cosmos. Esperando que venga del sur el Vini Marano para traerlo acá a la radio. El Vini, un personaje también que lo hemos conocido hace poco. Yo empecé con la banda también en sus comienzos, digamos, me fui un tiempo y ahora volví. Que era otra formación también. Sí. Y el Vini, un tipazo, o sea, el Vini, el Osvaldo Camps, el Ganso, todo. O sea, Miguel, el Rata en el bajo. El Rata tocó una época en Eclipse. Sí. Entonces lo conocía también yo de ahí. Y también somos cinco amigos, ¿viste? Cinco amigos que nos juntamos a tocar. No sé, es más nos divertimos mucho, también viajamos mucho, hemos ido a Chile, tenemos dos shows en Chile en noviembre, si no me equivoco. Y para mí pasa por ahí eso. Con los Two Elevens. Con los Eleven también, con los chilenos. O Eleven Two. Eleven Two. No. ¿Vamos a escuchar una canción más de las que trajo Juan Pablo? Dale. Escuchemos. Dale. Seguimos así, vamos a terminar comiendo en el plato del perro, comiendo en el plato del perro. vez que el precio aumentó. Si seguimos así, vamos a terminar comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro, comiendo en el plato de perro. Y acá estamos de vuelta, ya transitando los últimos 5 minutitos. Pero no nos iremos si no contamos la anécdota de los hippies. Por favor, queremos escuchar esa anécdota, Juan Pablo. Fue muy gracioso. Nosotros, cuando acomodamos un poco Eclipse, año 2000, 2001, que más o menos ya se rearmó la banda, queríamos tocar por todos lados. Y nos enteramos que en Chile, nos enteramos por exponer un panfleto que fuimos a ver a Roger Waters con el Tuti, me acuerdo, y el Ricardo Castro, el Tuti Vega. Y vemos un panfleto tirado que había una banda que se llama Brain Damage, tributo a Pink Floyd en Chile. Entonces cuando volvimos yo en la computadora me metí, en esa época no era tan fácil la comunicación como hoy. Entonces buscándolos por allá, hasta que logré dar con un mail y les mandé un mail a esta gente para tratar de hacer algo las dos bandas, ¿no? Y de allá, básicamente. El tipo me contestó muy bien, tal Marcelo Segovia en ese momento. Me contestó muy bien que sí, que hagamos algo juntos. Lo comento con los chicos acá en Mendoza y dijimos, bueno, hagamos algo. Pero nos daba cierto temor ir a Chile porque no los conocíamos, capaz que somos hippies, drogadictos, ¿verdad? Que vamos a ir, no existen, no andás a ver. Entonces le dijimos, bueno, vénganse ustedes primero para acá. Como acá éramos locales, como para tener una cierta seguridad de que estábamos acá, llegado el caso. Después, con el tiempo, me entero de que ellos pensaban exactamente lo mismo que nosotros. Esto argentino, capaz que vamos allá y nos roban todo. Entonces, estábamos los dos con cierto temor. Entonces, el Marcelo Segovia, se vino con la mujer a un hotel 3 días antes ponerle el show para ver de qué se trataba cada cosa. Entonces, bueno, yo lo conocí, vio que la cosa era más o menos seria y entonces lo llamó por teléfono, bueno, muchachos, vénganse para acá. Y así fue que primero ellos vinieron acá a tocar, en el Teatro Selectro fue. Y al poco tiempo fuimos a tocar nosotros allá. Al día de hoy, Marcelo Segovia, es uno de mis mejores amigos. O sea, estoy en contacto permanente con él. He ido a tocar miles de veces con su banda, Brain Damage, en Santiago y por todo Chile, que hemos hecho giras por todo Chile. Chile lo conozco de punta a punta por el Marcelo Segovia. Y estoy siempre en contacto. O sea, es el que toca en la banda de YouTube, que también me invitan a tocar. Sí, sí. Voy a su casa en las vacaciones. O sea, tengo una... Que lo hacen con un nivel... Sí, son buenísimos, los chilenos se manejan con un nivel, las bandas tributas en Chile son de un nivel muy importante, o sea, empezaron mucho antes que acá, entonces están reequipados, o sea, también tienen equipos todo de primera, pero básicamente lo que volvemos a lo recién, son gente increíble, son gente, la familia del Marcelo Segovia me ha atendido como si yo fuera un hijo de ellos. He tenido la suerte de enganchar así gente por todo el tiempo, que es lo que más yo por lo menos es lo que más valoro, ¿no? Uh-huh. A partir de la música, a partir de tocar el saxo, he conocido millones de personas y millones de lugares y que es la zona de experiencia que más rescato. Qué lindo, Juan Pablo. Y por todo esto que estás contando, tenés que dejarme tu firma en el libro del Role Jiménez. La Biblia del rock. Sí, señor. Qué honor. Estoy buscando, mira, acá una página vacía toda para vos, al lado de una de las pinturas que ilustran el libro, una pintura bellísima de Andrés Cassiani. Andrés Cassiani, lo conozco de niño. Y bueno, podés poner una dedicatoria. ¿Usted se dio cuenta lo que acaba de decir Cinda Miranda? ¿Qué dije? Está bien, es un saxofonista. El saxo vende y ganador. Usted le acaba de decir, toda esta es para vos, a un saxofonista. Mire si Juan Pablo Bruno lo toma al pie de la letra. No me pongan ese compromiso. La Cinda es una amiga, che, la Cinda es una amiga. Sí. Es un mueble, una mesita ¿Cómo ratona. ¿Cómo dice eso de mí? Una mesita ratona. No. Acá está. No. Qué lindo. Ay, aclárame la firma, porque puso la firma. Entonces, aclárame tu nombre y anota las bandas, ya que estamos. Ah, dale. Dale, que tenemos tinta, es recién comprada la virón. ¿Y la hoja, si la hoja está? Sí, toda la hoja es para vos. Vete, lo que va a decir luego, yo que vos voy afinando la puntería. Está flojo, está lento y el Pablo. Pero nos está poniendo en un compromiso, nos hermanito. Está haciendo poner colorado. Claro, no lo dejes concentrarse. Se me está poniendo, mira, la cinta va incorporando, de acuerdo a su derrotero mundial, va incorporando nuevos vocablos, nuevas expresiones. Se le fue el asturiano, se le fue el porteño, ahora está incorporando el mendocino, el acerindio. Tenés que empezar, claro, topar, todas esas palabras, ¿no? Sí, sí, choco. Sí, sí. Todas las palabras nuestras. Ella me parió decía, ¿qué es parió la choca? Y le tuve que decir. No sabía lo que significaba la choca. Me tuvo que explicar. Antes de venir a Mendoza me dio un curso del dialecto mendocino. Bueno, ahora cuando vaya la semana que viene a Buenos Aires a tocar, tocamos junto con una banda que se llama La Perra que los parió. Ah, ¿qué más es similar a parió la choca? Claro, la versión... Es la versión porteña. La versión cheta, la versión claro. Cheta de parió la choca. Se llama La Perra que los parió. Bueno, vamos a recordar a todos que Juan Pablo se va a estar presentando con Eclipse el 16 de septiembre a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal de San Juan. Con Caramelo Santo el sábado 14 de octubre acá en Mendoza en el Santo Disco, en Rodeo del Medio. Ya de todo esto se están haciendo ya la difusión en Facebook, sí. Yo ya lo vi. Y el cierre de la gira 20 años de Eclipse va a ser el 12 de noviembre, que oportunamente se va a dar más datos, en el Teatro Independencia. Exactamente. Y bueno, y después todos los... Ahora me dijiste que te vas a ir a Buenos Aires, ¿no? El fin de semana que viene, sí, a Buenos Aires. Así que si nos están escuchando los amigos de Buenos Aires, ¿dónde vas a estar? Estamos el viernes en Lomas de Zamora, el Centro Cultural, no me olvides, se llama Lomas de Zamora. Y el sábado en un teatro en La Plata, uh-huh, con la banda esta, La Perra que los parió. La Perra que los parió. Ajá. Así que va a estar bueno. Los dos shows son buenos. Ahí el Lomas de Zamora hemos ido varias veces, es un lugar también muy lindo. Así que ahí estamos, ahí estaremos. Para ubicarte, si alguien te quiere contratar como saxofonista, estás en el Facebook como Juan, sí, Pablo Juan Bruno. Bruno. Sí, sí, sí. Y si no, que busque las bandas, que todas las bandas tienen su página todas de fan. Caramelo Santo, Como Factory, Eclipse, Tributo. Y parió la choca. Y parió la choca. Sí, sí, es fácil de ubicar, así que no va a haber problema. Muy bien. Como todos los sábados, este sábado no va a ser un sábado cualquiera. En este sábado hermoso, primaveral, te queremos dedicar a algo muy bonito, que es así. Los aplausos no son grabados en este programa. Los aplausos nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso, aunque seamos dos, tres, cuatro, nuestros aplausos van siempre en vivo. Y este aplauso te lo queremos dedicar a vos, Juan Pablo Bruno, saxofonista de aquello. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación. Ser tal y como sos. Bueno, te queremos mucho. Gracias, Inda, muchas gracias. Yo los quiero un montón también, las dos. A los tres, el ángel. El ángel también. Ahí, siempre. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. En el panorama rockero nacional e internacional, desde el Estudio 2, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio, porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.